¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad, a todos aquellos que amáis la acción. Muy buenas tardes, estás entrando en la Casa de la Bomba. Ya sabes, un programa de Radio ELA que puedes escuchar todos los viernes, o al menos todos los viernes que podemos hacer el programa, y si no, escucharlo grabado en el blog del programa, que es www.lacasadelabomba.wordpress.com. Hoy vamos a hacer un especial de una distri francesa que se llama Maloca, pero antes voy a poner un tema que va muy con los tiempos que estamos viviendo. Yeah. mineros de toda España, ocupas de Móstoles y del mundo, y peña en general que lucha por lo suyo, la Casa de la Bomba os saluda. Bueno, pues aquí estamos en la Casa de la Bomba un viernes más. Y nada, como os decía al principio, pues hoy vamos a hacer un especial de la distri Maloca, que es una distri que conoceréis quizá por haber editado cosas así más conocidas, como por ejemplo los discos de La Fracción. Y bueno, pues contaros que esta distri es concretamente de Dijon. Es una ciudad que no está muy lejos de París, es más o menos como a una horita o algo así en coche. Y bueno, pues esta distri empezó en 1989 y desde siempre han estado comprometidos con la escena punk más política. Y bueno, pues han sacado ediciones de todos los palos, dentro de que, bueno, pues eso, dentro de que esté relacionado con el punk, con el hardcore o incluso músicas mucho más ligeras, pero siempre pues teniendo en común una serie de ideas, por lo menos. Entonces, esto que he puesto para empezar, bueno, después de los barceloneses H0, pues después he puesto una canción de un grupo que se llama Dyslexic, que bueno, pues la verdad que aunque no os dijera yo nada, seguramente podréis adivinar que es un grupo francés, porque bueno, pues porque son rarunos. Y nada, pues estas chicas Os son de París y yo me acuerdo que los vi hace como 5 o 6 años en un bar que se llama Saphir 21 y nada, estaban tocando en un sótano. La verdad que el directo que tienen está guapo porque la cantante pues es así muy loca y está guay ahí ver lo que hace porque está todo el rato como pues eso, haciendo el loco. Y tiene una cosa rara porque además de tener una batería normal tienen otra chavala que toca como percusión de esta hippie tipo bongos y así, pero bueno, como le da así buenas hostias, pues queda guay. Y nada, deciros de esta peña que tiene estos que se llaman Dyslexic, aunque se escribe 10 lec 6, pero se pronuncia en francés Dyslexic como disléxico. Y tienen, que yo sepa, 3 ediciones. El EP de la canción que os he puesto es de un EP que se llama Join Us y está muy bien, es de 2005. Luego el mismo año sacaron un CD que se llama Counseling Orientation y un par 3 años después, en 2008, sacaron ya su larga duración que se llama Cannibal To Be. Y bueno, pues ¿qué más puedo comentaros de esta peña? Pues esta cantante que os comentaba hace carteles con serigrafía muy chulos y tiene una página web que ya la pondré en el blog, o sea que si lo estáis escuchando en diferido seguramente lo tendréis ahí a mano para dar el enlace, que se llama su... Bueno, la movida esta de los carteles que hace se llama Agastuan Oil, que significa arráncate un ojo, y son carteles así muy chulos con dibujos y bueno, pues como os he dicho, hechos con serigrafía. Y nada, después de Dyslexic, que espero que os haya molado, aunque son un poco rarunos, como habéis visto, a mí me molan bastante, pues os voy a poner otra cosilla. Y luego os comento lo que era, pero bueno, se llaman A ver, ¿qué os voy a poner ahora? Se llaman Ulrike's Dream. Pues aquí estaban Ulrike's Dream. Esta peña lleva un montonazo de años en las carreteras, desde el 98 concretamente. Ellos no son franceses, son belgas. Y nada, pues la verdad es que tienen una discografía bastante amplia, sobre todo han participado en millones de compilados y recopilatorios. De hecho ni ellos mismos se acuerdan en cuántos han estado. Pero que se acuerden ellos, pues sí que han hecho un par de casetes compartidas con un grupo que se llama Angry Minded y con Esther B. Hive, Abuso Sonoro y más. Y además, bueno, pues como parte de su discografía, pues lo que hicieron fue una maqueta en el 98 y luego un 7 pulgadas, un par de CDs y finalmente un CD de su larga duración que lo sacaron en nada el año pasado, en 2011, que se llama Van Nine Tot 5. Bueno, Van Nun Tot 5, porque me parece que lo dicen en alemán. Bueno, pues espero que os haya molado. Voy a poner ahora más cositas. Voy a poner un grupo que se llama Attentat Sonor, que ellos, bueno, sí que son francesas y también están guay, también los ha sacado Maloca. Y os voy a dejar con un temita suyo, si lo encuentro, sí, que se llama Síndrome de Estocolmo. Vamos, que Síndrome de Estocolmo, esto que te secuestran y como desarrollas un complejillo ahí que te mola un montón el que te has secuestrado. Venga, pues ahí os dejo con Attentat Sonor y luego os cuento un poquito más. de ta série à la cause. Une étrange sympathie qui dérange leur détablie, fait des bourreaux des victimes. Des sirènes hurlant, coupées par le béton, qui n'atteint plus personne. Bueno, pues aquí estaban Attentat Sonor desde Limoges. Esta peña también es otro grupo que lleva un montonazo de años tocando, concretamente desde el 87. Pues como os digo, es otro grupo francés y bueno, esto sí que tiene una discografía que es inacabable. Desde las primeras cintillas que sacaron también algunas cassettes compartidas, hasta un split EP que sacaron el año pasado con MDC. Y bueno, justo el año pasado a finales, como en noviembre o así, me comentaba esta mañana el guitarrista que habían sacado un disco que se llama Operación Infiltración, que lo sacaron tanto en vinilo como en CD, LP y CD. Y nada, pues este es uno de los grupos que estará tocando, porque bueno, Maloca, además de Distri, pues tiene varias actividades, está continuamente haciendo cosillas y en verano suelen montar un festitocho ahí cerca de Dijon, y en concreto este año va a ser a mediados de agosto o así, y bueno, pues Attentat Sonor serán unos de los que estén tocando allí. Y nada, voy a pasar a más grupitos. Ahora os voy a poner, bueno, mientras tanto estamos escuchando el último disco de Dulcarnain de fondo, ese grupo de Madrid, heavy. Y nada, pues voy a pasar con otro grupillo también que les ha sacado cositas Maloca, esta Distri de Dijon. Y en concreto os voy a poner un grupo que se llama Bacterien Cavalcade. Así que os dejo con ellas y luego seguimos hablando. We'll be right back. pues aquí estaban Bacteria en Cavalcade, que aunque parezca que no, también son francesas, excepto la cantante, que canta en alemán, y las otras chavalas pues son de Francia. Entonces, pues nada, a mí la verdad que me recuerda bastante, sobre todo en la forma de cantar, porque en la música no tiene mucho que ver, pero en la forma de cantar y eso, a Nina Hagen. A lo mejor es porque es una de las pocas cantantes alemanas que conozco que hagan punk, pero sí que me recordó, por lo menos las primeras veces que las escuché, pues no pude evitar la comparación. Y esas chicas, Bacteria en Cavalcade, que por cierto ya no siguen, ahora siguen con otro grupo que se llama Les Fes Minés, pues se rumorea, o mejor dicho, ellas cuentan que, bueno, al principio de hacer este grupo, Bacteria en Cavalcade, ninguna de ellas sabía tocar, excepto la bajista, que era la única que sabía tocar. Bueno, pues el resto dijeron, oye, que queremos hacernos un grupo y no tenemos ni puta idea de tocar nada. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos para elegir lo que vamos a tocar cada una? Y se lo jugaron a suertes, a ver quién tenía la pajita más pequeña, y se lo fueron jugando. ¿Qué te parece, invitado, que estás recién llegado? ¿Me se oye? Sí, se te oye perfecto. Y solo sabía tocar la bajista y se pidió el instrumento más fácil. Mira qué jodía, ¿eh? Dejando marrona con los demás. Así de lista era. Y el resto se lo jugaron a las pajitas, a las pajichuelas. Un método como otro. Pues sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿A ti también te ha recordado a Nina Hagen? Bueno, la verdad es que no la escucha demasiado. Estaba que acababa de instalarme. Bueno, pues te lo perdonaremos. Luego escucho el podcast. Vale, guachi. Bueno, pues nada, de estas damas también comentaros que tienen tres cosas editadas hasta la fecha. Una demo que fue un CDR en 2007. Luego sacaron ya directamente un LP, un 10 pulgadas, en 2009, que se llama Volgas. Y lo último que sacaron antes de pasar a ser Fes Minés, pues es un LP que se llama Canibo Caos, en 2009. Y por cierto, coincidentemente, o me imagino que no, pero el nombre de este LP, Canibo Caos, es el nombre del festi que os había comentado hace un momentito que harán este agosto los de la distrito de Maloca, ahí cerca de Dijon. Que por cierto, este grupo toca también, que comentas, en Dijon. Les Fes Minés no tocan, pero seguramente estarán por ahí, digo yo. Pero no tocan ellas. Los que sí tocan de aquí son Raiser, ¿no? Sí, los Raiser tocan. Un saludete para los Raiser. No, así hay suerte y los podemos estar viendo, ¿no? Joder, vamos a hacer todo lo posible para estar allí, porque tiene muy buena pinta esto. Es un festi de dos días que se llama Canibo Caos, que toca, pues rollo, el viernes me parece que son 12 bandas y el sábado otras 12 bandas más. Sí, es mi percal. Hoy día uno que yo me sé. Está guay, ¿eh? Van a tocar, pues yo qué sé, Social Chaos, Riser, los Renevíname, que pasaron por aquí hace nada, y por ejemplo Brinkley. Voy a ver tres veces en... Ah, es verdad, porque tú luego los has visto más veces, ¿no? Por sí, Francia. En Zaragoza, eso. Y por ejemplo van a tocar también Bring to Ruins y los Attentats Sonor que os he puesto antes, Horse Nación, yo qué sé, va a estar guay. Pues muy guay, muy guay. Y Riser molará porque hace cerca de dos años así que no tocaban. Ya habían hecho una especie de paroncete, ¿no? Sí, cosa de familiar. Sí, Diego, el guitarrista, había tenido un churumbel, su primer churumbel. Uh-huh. Descendencia y nada, pues es un, pues sí, un buen motivo para parar. Pues sí, no sé, yo tengo muchas ganas, es un grupo que me mola un montón, vamos. A mí también, buen grupo, buena peña, ¿para qué quieres más? Sí, de aquí un saludaco. Y encima son de La Rioja. Que siempre es una buena peña, la peña de La Rioja. ¿Para la gente de La Rioja es buena peña o qué? Sí, hay pruebas científicas que lo demuestran. Ya. Bueno. Habrá que ir mirando, ¿eh? Porque... Joder, ya ves. Pues, ¿qué te parece si pongo otra cosilla? He traído, bueno, lo que va a continuación es un grupazo que se llama Visions of War. ¿Te suena? Sí, hombre. Conozco al no sé si toca, en Visions of War, no sé si toca la guitarra o el bajo, el señor Bis, que estuvo tocando con... Además me acuerdo porque fue el primer concierto que montamos en Móstoles. ¿Ah, sí? Al Twisted System, que era peña de Hiatus con la cantante de un Inch, y venía el señor este. Sí, señor sí, Beast. Pues no te equivocas, sí, porque son belgas, sí. Y está tocando ahí con ellos y, joder, Cruz a saco. De hecho estuvieron tocando aquí en Madrid hace poco. No el sé. El año pasado. Ah, pues no me acuerdo ya. En La Coco creo que tocaron. Ah. No pudimos ir. Es verdad. Pues bueno, pues a estos señores también les ha editado discos Maloca. Y nada, os voy a poner un temita que se llama Symbols and Ruins. Ahí van los Visions of War. Bueno, pues aquí seguimos. Estos eran los Visions of War. Para quien no los conozca, pues estos crustis belgas tienen, que yo sepa, 5 ediciones. Y la última de la que tengo noticia salió en 2011. Y bueno, pues entre estas ediciones está un split con Hoyo de Gato. Luego también tienen otro split con Más Genocide Process. Luego tienen un split con Cop on Fire. Y un LP que se llama Shit Parade, que lo han sacado en multi edición un montón de sellos, de sobre todo franceses. Por aquí veo de Beyoncé, que te suena, ¿no, Isra? De Nancy, el Step de Beyoncé, que es el que ha hecho la portada para el último Middle Finger Response, ese fanzine que ambos conocemos. Y nada, pues hay bastantes distris por aquí, que hay Feel Good Records, Rabachol Productions y Blackout Brigade, que es el otro chaval de Nancy. Uh-huh. Y está muy bien ese LP. Y luego sacaron un EP con Okota, que deben ser unos japoneses, pero que yo no los conozco, y este EP no lo he escuchado, así que... Sí, yo no me lo pilotaba, la verdad. Yo tampoco, habrá que buscarlo por ahí. Y bueno, pues ya que estamos con Visions of War, yo creo que merece la pena poner otro temilla que he traído, que se llama Bombarded to Shit, que le estaba comentando al compi, que yo creo que quieren decir algo así como bombardeados hasta la mierda o algo así. Bueno, en todo caso lo pondré y que sus oídos juzguen. Bombardéanos. Venga, ahí voy a bombardear. Me encanta. Aquí estaban de nuevo estos crustis llamados Visions of War, jefísimos, in my opinion. Hacía de fan, al principio. Joder, es verdad. Las cosas del directo, son las cosas del directo. Bueno, pues nada, corramos un tupido velo y vamos a seguir poniendo otros grupos, que no se diga que soy super fan y voy a poner todo el rato Visions of War en este programa. Voy a poner ahora un grupo que se llama 20 minutos de caos, que llevan también la tira de años esta peña. Son de Dijon, de justo de donde es Maloca. De la mostaza, ¿no? Sí, también. Y bueno, pues llevan desde 1997 haciendo pues punk, crusty, así hardcore metal, pues yo que sé, lo típico, como queráis llamarle, podéis ponerle un montón de etiquetas. Y bueno, lo que está claro es que siempre han tenido como una forma de hacer las cosas muy hazlo tú mismo. Y bueno, pues lo último que sacaron es justo de este año, que es un LP que se llama We Don't Need Your Police. Y bueno, pues aparte de eso han sacado bastantes ediciones de las que os hablaré un poquito más tarde, después de escuchar su tema Les Mots, que significa las palabras. ¿Esos tocarán en el festival? ¿Cómo, que si van a tocar en agosto? Sí. A ver, no, ellos no tocan. Uf. A lo mejor te lo pregunto cada vez que pongas un grupo, ¿eh? Bueno, pues bien, pues te responderé. ¿Los Vision of War tocan? No. Uf. Ya, joder, estaría guay, ¿eh? No, pero no. Pero bueno, a cambio tienes a René Viname. De las canciones. Muy jefes, ¿eh? René Viname. Sí, muy jefazos. Muy majetes. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver con esto que estás poniendo ahora de ruidismo ni nada, pero sobre todo ver, a lo mejor, yo que sé, para escucharlos es un poco más, por lo menos para mí, pero verles en directo es todo un placer ahí ver, sí, a esa peña, sí, cómo se le ocurra. La verdad que sí, hombre, y luego las letras que tienen, claro, pues a lo mejor si solo estás acostumbrado a escuchar punk y ruido, pues las letras quedan bastante desmerecidas porque tienen un sonido súper ligero, casi folk, típico francés, pero tienen unas letras muy guapas y yo qué sé, muy curradas, uh-huh, así contra el trabajo y están guays. Pero bueno, en todo caso, voy a poner ahora una canción de este grupo que se estaba presentando, que son de Dijon, de donde la mostaza, que se llama 20 minutos de caos, y la canción se llama Le Mot, que es las palabras. Venga, pues ahí van. ¿Qué? que quiere acabar con todo el casco antiguo de Móstoles. Nuestro querido exalcalde, Esteban Farro, aparte de llevarse los bolsillos llenos y dejarnos un jugoso agujero en el de deuda, también aprobó el plan urbanístico de remodelación del casco antiguo. ¿Quién no recuerda jugar en el Parque del Pradillo, ahora convertido en cemento y hormigón, o en la Plaza de las Lavanderas, punto histórico cultural de la ciudad, o la casa de nuestro querido Andrés Torrejón? ¿Qué queda de todo esto? Nada. Para que lo poco que nos queda se mantenga, tenemos que luchar y salir a la calle. Por eso, el Centro Social Ocupado La Casica os convoca el próximo 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la Renfe de Móstoles Central, en defensa de los espacios públicos, en defensa del casco antiguo y en defensa de La Casica. Apoya, ama y defiende el Centro Social Ocupado La Casica. Bueno, pues aquí estamos. Primero hemos escuchado a 20 minutos de Caos y luego he puesto la cuña que habéis oído es la tenemos gracias a Radio Chamán, que es una radio libre muy guapa de Móstoles, que nos han pasado esas cuñitas para ir promocionando la mani que va a ser mañana ya de La Casica. Mañana a las 6:30. Sí. En la Renfe Central de Móstoles, todo el mundo allí. Eso es, eso es. Uy, te ha salido acento maño por una vez, sin hacerlo a propósito. No importa, cuando fuerza no sale bajo. Bueno, pues nada, que el grupo que os había puesto antes... A ver, un momento, voy a poner un poco de musiquilla. Ya está. Que... Ahí está. Que el... A escuchar un poco de Dulcarnain de fondo. Pues, dime. Sabías que venía, ¿eh? Pues bueno, pues lo que os decía, el grupo que hemos escuchado antes, que se llama 20 minutos de caos, la canción que os he puesto es del último álbum que han sacado, como os comentaba, que se llama We Don't Need Your Police, No Necesitamos Vuestra Policía, y es un álbum que sacaron hace nada, un mes escaso, y son 12 temitas que grabaron en un estudio que se llama Majestic Studio, que está en Leuven, en Bélgica. Y bueno, pues las letras pues son típicas, pues eso, de contra los políticos, contra las prisiones, temas así antisexistas, contra el trabajo y demás. Temas de actualidad. Temas de máxima actualidad, pues sí. Y bueno, pues esta peña, para quien no la conozca, pues les han sacado también un montón de ediciones, unas cuantas, desde el 97 que sacaron su primera demo. La verdad es que los grupos que estoy poniendo hoy todos tienen una trayectoria bastante larga, que sí, que empezaron hace tiempo y no lo han dejado. Pues eso, hicieron la típica demo en cuatro pistas en el 97, luego tienen un splitter LP con Alt TC, que no sé si te suenan. Yo no conozco. Y tienen otro splitter LP con un grupo que sí que conocerás, que se llama Execradores. Execradores, sí, de Brasil, ¿no? Sí. Tú los conocerás mejor. Bueno, también les conozco también. Y nada, y tienen un par de LPs más y tal, un directillo. Y eso, bastante prolífico este grupo y además está guapo. ¿Te ha gustado a ti? Sí, sí. La verdad es que no, tampoco me he enterado del todo porque estábamos aquí de charleta. Pero sí, el rollo cruz así con algo de metal, ¿no? Sí, eso es, eso es. Esos así más metalerillos, al principio tienen las típicas cabalgadas un poco, que a mí siempre me recuerdan a Iron Maiden, que anda que no habrá grupos que hagan eso, pero... La cabalgada. Sí. Y nada, bueno, para dejar de decir chorradas, voy a poner otro grupete, ¿vale? Voy a poner un grupo que se llama Ataxia. ¿Tocarán en el festival? Vamos a ver, pues puedes no. Puedes mandarme la mierda, ¿eh? No es mandar yo. Cada vez que te pregunte. Pues no, no tocarán, pero tocarán los Riser. Así que nada, estos Ataxia también son de Dijon, también... Ay, suena mucho, no hay un grupo por aquí, pero el estado que se llama así también. Ataraxi. Ah, bueno, si son de Zaragoza. Sí, sí. Pero bueno, no sé, bueno, a lo mejor es, bueno, como todo, ¿no? habrá varios ataxia. Sí, hombre, ¿y no te suena por eso? ¿Por ataraxia, no, a lo mejor? No. Me suena por un grupo así de metal, también de Logroño, por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo ahora mismo no caigo en ningún otro, pero... Sí, es posible. Bueno, pues os dejo con el tema de ataxia que se llama A New Horizon. Estos eran los ataxia. Estos me gustan más, los otros que me recordaba. ¿Te han gustado? A mí estos me molan mucho, lo que pasa que ya no siguen. A lo mejor es por eso por lo que no van a tocar en el festi. Pues, una razón de peso. Ya, pues sí. No, pues esta peña lo dejaron después de sacar su... después de sacar su CD en el 2005, luego ya pues un tiempo después lo dejaron. Y lo único que tienen editado es el CD del que os he pinchado la canción, que se llama Face the Truth, que lo sacaron en 2005. Y luego antes pues sacaron una demo con bastante peor sonido, pero que también estaba guay. Y nada, y pues eso, que ya no siguen, desgraciadamente, porque a mí me parece un grupazo. Y también los temas que tienen, los que he escuchado yo, pues hablan también pues contra el sexismo, la libertad, resistencia contra el sistema y cositas así. Pero estaban guays, ¿no? Uh-huh. Y ¿Qué más tienes? Pues, hombre, tengo bastantes más cosas, lo que pasa que son ya menos 10. A lo mejor pongo un par de cosillas ya, o una, y nos vamos. Así que nada, voy a cambiar un poco de tercio. Voy a poner ahora Inner Terrestrials, que los he traído porque también los sacó Maloca, aunque no tiene nada que ver con lo demás que pincha hoy. Tampoco tocarán en el Festi. Tampoco tocarán en el Festi. Pero... Joder, pues cuando... Me confundo. ¿Qué? Ahí. ¿Te confundes con otro grupo? No, cuando estuvimos en Francia estaban tocando por ahí, pero no... El mismo día que tocamos nosotros en Toulouse, creo que estaban tocando en Toulouse también. Sí. Son una peña que toca un montonazo. Yo les he visto prácticamente sin querer, me los he encontrado viviendo en Bélgica, los vi un par de veces, en Inglaterra me parece que los vi también. Ellos son de allí, ¿no? Sí. Sí, y bueno, pues es peña que toca mucho, como veréis, a lo mejor los conocéis porque tienen un montón de ediciones esta peña también, y bueno, pues como veréis es un cambio de rollo bastante gore el que voy a hacer ahora, un poco de relax voy a poner ahora, y bueno, y luego os hablo un poquito de ellos, pero mientras tanto os dejo con su canción Enter the Dragon. Ahí van, Inner Terrestrials. Darn. My file. Pues aquí estaban estos londinenses, hijos de la Gran Bretaña. Bueno, pues esta peña, para quien no les conozca, llevan ya 18 años on the road y... On the road, Juan Carlos. Y bueno, después de ese mensaje subliminal. Bueno, pues eso, estos chicos llevan 18 años, son de Londres y son un trío. Son el rubio este que toca la guitarra y canta y que de vez en cuando comete el error de sacar una flautilla. Que eso yo no se lo perdono. Pero mientras toca algún tema hay que quitársela y mientras está tocando y escondérsela. Joder, pues sería súper buena idea. Y bueno, luego está el bajista, este chaval que bueno, el hombre este así, el rastudo este. Sí, señor. Y luego el batería de Conflict, el Paco. Paquito. Y Paquito. Y nada, pues esta peña, como os he comentado antes, es que están siempre tocando, siempre de gira, han tocado en todos lados, han tocado hasta en Japón, tú, en, uh-huh. y en pues, China. Son famosillos, ¿no? Interterrestrial está considerado como un grupo así, famosilla. Ya, el copunk inglés, sí, sí. O sea, a mí, con todo mi respeto, yo que sé, o sea, no me gustan mucho, pero pero que, o sea, que es un grupo... Es, hombre, sí, tiene su estatus, sí, sí. Sí, hombre, surgieron así un poco después del narcopunk, ya mezclando cosas de estas de reggae y dub, creo que se llama eso, y cosas así. Las partes que se podrían cortar ahí y juntar el resto de la canción y duraría 2 minutillos menos y ese tipo de partes. Ya, pero no, me parece que no va a poder ser. Pero bueno, eso, no sé... Hostia, pues yo sabes cuándo fue la última vez que los vi a estos, que tocaron con Amebix en Londres. Ah, sí, sí, me dijiste, creo, pero no sabía que tocaban con Amebix, qué guapo. Sí, sí, sí, pues con Amebix tocaron. Sí, y además me parece que el cantante a ratos se enfadaba porque no dejaban sacar la flauta. No, porque la peña estaba emocionada y estaban así pues bailoteando, tirando cosas, no sé qué. Y entonces había uno que le estaba todo el rato tocando el pedal de la guitarra. Y cada vez que le tocaba el pedal, este chico, el que toca la guitarra, su postura de siempre, yo que sé, igual que el batería de Criatura, su postura es con el cigarrito, pues la postura de este tío es como tocando la guitarra y así mirando hacia abajo, ¿no? Y cada vez que le movían el pedal, miraba hacia abajo y hacía así como que no con la cabeza, así como, oh, joder, esta peña. Pero se lo movían, se lo tocó, claro, porque si está tocando para la guitarra limpia y te ponen la distorsión. Sí, sí, sí. Y la verdad es un mierdo ahí. No, sí, claro, sí. Hombre, el concierto estaba saliendo bien. Uh-huh. Pero eso, que cada vez que se lo movían, estaba ahí este con cada vez más cabreado. Una vez vi a Fred Muguruza también echar una buena reprimenda al público. ¿Ah, sí? Por subirse y lanzarse del escenario. En la nevera aquí en Madrid. Pa que veas. Bueno, pues después de estas entretenidas anécdotas... os vamos a ir dejando porque bueno, ya son... ¿Tuviste al de Destruction, al de los alemanes, uh-huh. metal, que se chivaba? ¡Oh! Es verdad. Y miraba como se chivaba, a los gorilas y señalaba. ¡Largarlo! Joder, yo esa es... Creo que es la actitud más ruin que he visto nunca encima de un escenario, de verdad te lo digo, ¿eh? Con diferencia la más ruin. Que por lo menos lo puedes echar tú, ¿no? Claro, pero... ¿no? Pues si alguien te está mosqueando, pues aunque sea dile tú, oye, porfa, pues paras, o si eres más radical, pues le das tú una hostia o lo que sea. Pero no, ese pibe... O chaval bailotear. Claro, claro. Pero no, ese pibe cogía, miraba el segurata y señalaba así como chivándose. Yo, buah, ese tío cuando iba al cole era un chivota, claramente. Chivota. Claramente. Vaya cabrones. No tengo buen recuerdo yo de esos tipos. Bueno, en fin. Me ahorraré de comentar más historietas para otro programa. Para otro programa de las desvelas, aunque ahora vas a dejar a mucha gente con la intrínculis sobre qué pasó en el backstage de ese concierto. Eso ni lo sé yo, porque no nos dejaron entrar, nos echaron para afuera. Pero bueno, ya contaremos. Bueno, pues ya son las 7 de hoy, viernes 15 de junio. Os vamos a dejar ya, porque dentro de un ratillo vienen los compis de Latido de Libertad. Que vienen unos colegas de Zaragoza. Hombre, eso también, pero aquí en la radio, para las oyentes y los oyentes de la radio, les decimos que si se quedan un ratito, media horita, tendrán aquí a los compis de Latido de Libertad, ya sabéis, con su magazine, que es de lo más entretenido. Programa mítico. Programa mítico, Sí, sí, ya hace poco celebraron su cumple, que no sé si eran 15 años o 18 o 45. No. Creo que celebraban su 45 cumpleaños. Joder, el del ya, programa, no el de ellos. 45 veces ya, rápido. Bueno, pues que os dejamos. Normalmente lo último que hago en este programa es decir convocatorias, pero en esta ocasión pues no voy a decir ninguna, más que una, que es la más importante. La de mañana. La de mañana, que es la maní de la casica, de este CSO de Móstoles, que será a las 6:30, está convocada a las 6:30. En la sede central de Móstoles. Eso es, entonces allí estará todo el mundo. Y luego deciros que desde aquí, desde Radio ELA, se va a hacer una cobertura especial. Entonces parte del equipo se desplazará hasta Móstoles para narrar lo que ahí acontezca, como buenamente se pueda. Y luego, aparte de eso, de las conexiones en directo que se harán con la Mani, pues se hablará de la historia de la casica, de cosas de la ocupación en Móstoles y tal. Esperamos que hacer una retransmisión así lo más entretenida que se pueda. Y bueno, o sea que ya sabéis que podéis escucharnos en directo mañana a partir de las 6:30. Estaremos cubriendo todo lo que pase en la Mani. Avisados quedáis, porque así, pues si pasa cualquier cosa o lo que sea, pues podéis estar informadas de primera mano. Y bueno, también sabéis que vosotras, las que tengáis, y vosotros, móviles de estos modernos, cosa que yo no tengo, pero hay una aplicación de esas por la que podéis oír en directo la radio también. Así que nada, os dejamos, os convocamos para mañana en Móstoles. Y bueno, pues nada, que vaya bien, un beso y saludos a toda esta peña que se está manifestando, que está haciendo marchas, ya sean los mineros, ya sean las ocupas o todo el mundo, porque en realidad estamos todas jodidas. Así que nada, ánimo y fuerza y salud. Venga, venga, chao, hasta la semana que viene. Chao. Solo queda el brillo de tu alma en el infierno.